Contacto Sur, la verdad tal cual es. Nos vamos a Buenos Aires, a la República Argentina, a solidarizarnos en primera instancia con Cristina Fernández de Kirchner. Desde la red Contacto Sur, Rubén Suárez quien les habla. Nuestro apoyo total a Cristina Fernández de Kirchner. Gustavo, momento difícil, ¿no? Tal cual se preveía, la justicia viene no solo por Cristina, viene por todos los progresistas del continente. Una nueva forma que impone el imperialismo yanqui y que algunos hacen, desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué no lo habrán hecho con Macri, pregunto, ¿no? ¿Cómo está la situación, Gustavo? Hola, un saludo para vos, Rubén, y a todo Contacto Sur que los sigue. Bueno, qué decirte, hoy a las 11 y casi 30 de la mañana, la vicepresidenta y dos veces presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se presentó a su despacho en el Congreso y desde allí, desde las redes sociales, desde su canal de YouTube, hizo una transmisión, no digo especial, pero sí para dar a conocer las cuestiones que hacen a las acusaciones que hizo el fiscal Luciani en el día anterior. Recordemos que ella pidió derecho a réplica y los jueces no se la dieron, y entonces que es así que tomó esta medida. Luego de una noche bastante movida, en donde militantes, simpatizantes del Frente de Todos y también, por qué no, del macrismo, se juntaban en la puerta de la casa de Cristina, algunos para insultarlas, otros para alentarla, y la policía no tuvo más que la ocurrencia de reprimir, pero no al macrismo, sino a aquellos que iban a avivar por Cristina. Luego de prácticamente una hora y media de contar lo que era la causa y de lo que le acusaba el juez, bueno, con pruebas en mano, demostró Cristina que los que estaban en una asociación ilícita son los otros. Pero bueno, ella da a entender de que estos 12 años de prisión que pidió la fiscalía son por los 12 años del gobierno de su marido Néstor Kirchner y los dos que ha tenido ella, en donde le ha dado de alguna manera, mejorado de alguna manera la vida al pueblo argentino, y eso es lo que el establishment y el partido judicial no le perdona. A esta hora está saliendo del Congreso, hay un cordón de militantes que custodian la salida de Cristina y que de alguna manera también está pasando en su casa, en la Recoleta, donde también hay un grupo de militantes acordonando la calle para recibirla. Verdaderamente, debo decir, y esto es algo personal, Cristina Fernández de Kirchner está 10 pasos adelante de cualquier político, tanto de los propios como de la propia oposición. Hasta acá es lo que acontece por estos momentos, Rubén. Seguramente más adelante te estaremos informando. Lo que sabemos que de aquí en más habrá sucesivas manifestaciones en apoyo a la vicepresidenta. Un abrazo y seguimos conectados, Rubén. Así se da, Gustavo, porque la verdad tal cual es está en Red Contacto Sur, pero además la solidaridad internacional con la compañera hoy enjuiciada o en vías de juicio, es una canallada, decimos nosotros, y que el pueblo sabrá defender. Ya lo está demostrando en las calles. A nivel internacional también se está demostrando el respeto que se tiene sobre esta compañera Cristina Fernández de Kirchner. Nos acaban de llegar mensajes también ahora, como ustedes ven, el celular no para, porque estamos en Red Contacto Sur, la verdad tal cual es, desde Montevideo, Uruguay.